con, que ha hecho soluciones para problemas muy concretos, y la verdad es que son, es una maravilla. O sea, lo que puedes encontrar en la web está muy bien. Si quieres algo concreto con una función, ahí vas a encontrar la solución seguro. Y luego sí que hay dos servidores, ¿no? Uno de, digamos, de desarrollo, ¿no? Para hacer los cambios, comprobarlos, etc. Y otro ya de producción, que es el al que están accediendo los usuarios. Cuando no sale en mi caso, como estamos tampoco es muy grande, con esto no basta, ¿no? Hay sitios en los que en lugar de tener todos tienen hasta tres máquinas, ¿no? O sea, dos pasos antes de llegar al servidor de producción. Son sitios grandes así, sitios sobre. Y luego, para mantener el software, sí que uso el Subversion, ¿no? Es un sistema de gestión de versiones de software, en que, bueno, cuando vas cambiando el programa y haces unos cambios y ya ves que te funciona, pues guardas esa versión del programa, del fichero o lo que sea, en un servidor de Subversion. Si luego te vas a otro equipo, a través de este sistema te puedes bajar todo el código. Bastante cómodo. También sirve sobre todo para desarrollos en grupo, para no machacarse lo que uno hace con lo que puede hacer. Y esta es más o menos la forma en la que, bueno, ya veis, bastante cutre, como si la forma de ahora, que por ejemplo así le hace cosas bastante más sofisticadas. Eso ya tenéis que comparar. Y esto es todo por mi parte. Antes de que empezara así, creo que os iba a poner un vídeo. Era lo que... Aunque está programando en .NET y eso no significa que sea fanático de Microsoft. Entonces, os quería mostrar un vídeo del de número 2 de la empresa Microsoft, no sé si habéis oído hablar de él, de Ballmer. Es una persona bastante... O sea, la idea del vídeo era decir que, bueno, de alguna manera, o sea, yo me programo en .NET en César, ¿vale? Desde 2004 así, pero bueno, no soy lo que se llama un microsiervo, no hablo de Microsoft, ¿vale? No, ¿de acuerdo? Pero bueno, de alguna manera teníamos ese vídeo de para que sabes, como una vez saliendo ahí a la palestra súper loco, I love this company. Bueno, no hemos conseguido bajar y tal, pero bueno. Era un poco para ver que bueno, se puede también. Vale. Sí, el vídeo es a mi favor, es para que veáis cómo es Microsoft. Pues cómo era, seguramente lo habéis visto, ¿eh? Se lo concedo. ¿Cómo era Microsoft en el año 86? Entonces, primero, del framework nos encontramos con el CDR. El CDR es el entorno en el que se ejecutan las aplicaciones de .NET. Entonces, en .NET, luego ya lo veremos, el compilador no genera código nativo, genera un código interpretado. Entonces, ese código interpretado es el que se ejecuta en el CDR, ¿vale? Entonces, este CDR tiene una serie de características para conseguir que ese código interpretado se ejecute en una máquina ya real y física, ¿vale? Entonces, uno de ellos es el compilador just-in-time, que es lo que un poco ha explicado Pello antes, que lo que hace es coger ese código interpretado y lo pasa a código nativo, ¿vale? Pero también el CDR gestiona la seguridad, de tal manera que puedes llegar a controlar que un trozo de código no puede hacer algo, independientemente del usuario que lo ejecuta, ¿vale? Y eso está todo a nivel del CRM. Luego también gestiona la memoria con un recolector de basura, de tal manera que cada X tiempo él analiza la memoria, mira lo que ya no se está usando, la elimina y libera los recursos. También tiene tratamiento de excepciones, un poco como lo he explicado, de las excepciones de programación, y también es soporte para soporta multilo. ¿Vale? Y luego tenemos la base Class Library, que es un poco lo que ha explicado Pello de las funciones de PHP, pero de forma orientada a objetos y organizada. ¿Vale? Un poco más. Entonces, lo que se trata es un conjunto de clases ya implementadas, ¿vale? Y lo que llaman namespaces, que no son más, bueno, espacios, ¿vale? Vamos a ver. Que no es más que una manera de organizar todas las clases de una forma lógica. Entonces, aquí tenemos un slide en el que aparecen un poco todas, y entonces tenemos pues el system, system.io, y en el system.io meten todas las clases relacionadas con entrada y salida, pues ficheros, tal. Entonces, si yo quiero hacer un programa que mueve los ficheros de sitio, pues tendré que ir al system.io, ver que hay una clase file con unos métodos, tal, y entonces conseguirlo. Y de esa manera se organizan todas estas clases de una manera un poco pues distribuida de forma lógica, ¿vale? Y simplemente eso son clases ya implementadas que podemos usar para construir nuestras aplicaciones. Luego tiene una capa de datos y XML. Como ha comentado Pello también, que en PHP hay un montón de funciones distintas para distintas bases de datos. Aquí lo que hacen es un poco es el ADO.NET. ADO.NET es el que de alguna manera tiene diferentes proveedores y diferentes bases de datos, pero eso queda por detrás. ¿Vale? Tú el API, o sea, lo que es las líneas de programación y la manera de una conexión y tal, es exactamente igual, uses la base de datos que uses. Luego hay que hacer unos pequeños cambios para que sea una, sea otra, que sea. Y por supuesto, claro, no resuelve todas las diferencias que hay entre las bases de datos. Hay cosas que no, ¿vale? Y luego también tiene un montón de funcionalidades para XML. Es capaz de, pues, coger, abrir ficheros de XML, transformarlos, hacer selects desde una base de datos y convertirlas a XML, ¿vale? Está todo eso bastante trillado, ¿vale? Y luego la parte de la definición de la interfaz tiene como dos sabores, ¿vale? Tiene el ASP.NET y el WinterForm. El ASP.NET es para la parte web. Tiene un montón de controles de servidor hechos que de alguna manera, ¿vale?, ayudan al desarrollo. Tiene, bueno, también están los servicios web, ¿vale? Hay un montón de cosas y entonces se usa para hacer aplicaciones web. Y luego tienes el Windows Form, que sería para las escritorias de toda la vida, pero solo de Microsoft, ¿vale? De Windows. Entonces el ASP.NET sería el heredero de lo que sería SP, siempre entre comillas, ¿vale?, porque es bastante más. Y el Windows Form sería un poco el sustituto de lo que sería el Visual 6 para los entornos de Microsoft. Luego tenemos la especificación de lenguajes comunes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, para que un lenguaje sea, pueda ejecutarse en .NET, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, este conjunto de directivas están publicadas y entonces, de esa manera, cualquiera, si yo, por ejemplo, mañana me inventara un lenguaje de programación y quisiera hacer un compilador para ese que funcionara en .NET, pues me tendría que coger estas especificaciones, cumplir todas las especificaciones y conseguir implementarlo. De esta manera, ha conseguido llegar a que incluso existen en la actualidad unos 50 lenguajes que se ejecutan en .NET, incluido el PHP. Entonces, aquí vemos un ejemplo de tres, ¿no?, un poco de las diferencias entre tres lenguajes de programación, ¿vale? Como veis, más o menos se parecen bastante, y en cuanto al System Console y tal, eso estaría dentro de los namespaces que hemos hablado. Y entonces, estos tres lenguajes, cualquiera, o sea, podemos programar uno en uno, uno en César, el otro en Visual Basic, .NET y así, y todo en un entorno funcionaría igual, porque todos los lenguajes son iguales para el CRM, ¿vale? Entonces, este es el... Luego está el lenguaje intermedio de Microsoft, que es un poco lo que os hablaba antes, que es el código intermedio, ¿vale? Todos los compiladores generan este tipo de lenguaje intermedio, y entonces esta característica da una ventaja, y es que si existe un CRL que es capaz de interpretar ese código interpretado y pasarlo al lenguaje máquina de abajo, pues puede ser que sea multiplataforma. Entonces, tenemos un ejemplo del proyecto Mono, que de alguna manera ellos cogieron lo que, o sea, Microsoft publicó lo que era la máquina, cómo hacerla, ¿vale?, de las CRLs a las especificaciones, y entonces ellos han hecho otra máquina, ¿vale? Que funciona para Linux, para tal, ¿vale? Entonces, ¿vale? Es una ventaja real. Entonces, normalmente una aplicación de .NET se compone de unos ensamblados que se ejecutan en un entorno, ¿vale? Entonces, un ensamblado simplemente es una unidad de instalación. Normalmente suele ser una DLL o un exe, ¿vale? Pero dentro de esa DLL, los que habéis visto en Visual 6 y así, dentro de la DLL antes se compilaba ya código nativo, pero aquí lo único que hay es una serie de código intermedio y algunos metadatos que van a permitir que ese ensamblado, cuando el CRI lo abre, sea capaz de interpretar y poder ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, un ensamblado tiene que tener un archivo ejecutable, ¿vale? Que es el que va a iniciar, que cuando el framework lo abra, va a iniciar todo el proceso de lo que tenga que hacer eso. ¿Vale? Entonces, normalmente siempre ocurre igual. Hay código fuente, hay un compilador, genera un ensamblado, ese ensamblado se lo pasa a la CRL lo interpreta y entonces ya, o sea, y se encarga pues de, con el just in time de hacer las llamadas al disco, tal, bueno, gestionar la seguridad, y entonces esto sería un poco el ciclo en el que funciona. Entonces, en cuanto a la evolución, no sé si hubo un rato, pero bueno. Primero salió la versión 1.0 el 13, bueno, en el 2002, ¿vale? Y entonces fue la primera release que sacaba y era un poco lo que acabamos de ver, lo traía, ¿vale? Y en aquel momento también acompañaba, ya veréis que las herramientas que tiene Microsoft están muy ligadas a la versión del framework que, en la que sale, ¿no? Entonces, esta primera versión tenía Visual Studio .NET 2002 como herramienta de desarrollo, ¿vale? Luego, un añico después, un tiempo bastante rápido, sale el 1.1, ¿vale? Y incorpora una serie de mejoras. Aquí solo he puesto unas cuantas, ¿vale? Pero bueno, pues eso, ya soportaba el IPv6, o DBC y Oracle también se podía conectar, hacían un montón de cambios en el API, no fue para tanto, ¿vale? Pero bueno. Y luego sacan una nueva herramienta que es el Visual Studio .NET 2006. ¿Vale? Y luego ya en el 2006 nos viene el 2.0. La verdad es que en este sí que ha habido un cambio bastante gordo, por lo menos yo lo he sentido así, ¿vale? Porque el 1.0 al 1.1, bueno, no. Pero del 1.1 al 2.0, bastantes cosas, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esas cosas que cambiaron, o que eso, pues es, permitió la compatibilidad con máquinas de 64 bits, cambiaron el ADONET al ADONET 2.0, ¿vale? Cambiaron también el ASP.NET 2.0, lo han cambiado, que cambiaron, esto ya está hecho, ¿vale? Que han cambiado el modelo de compilación de las páginas, han metido nuevos eventos, bueno, han hecho un montón de cambios. En los lenguajes han metido los tipos genéricos, ¿vale? Bueno, y algunos cambios más. Y nuevamente nos encontramos con otra herramienta para el framework 2.0, que es el Visual Studio. ¿Vale? Y luego sale el NET 3.0. ¿Vale? Y esto, bueno, yo le doy una frase a uno, que no voy a decir el nombre, que era como el NET Framework 2.0, pero con esteroides. ¿Vale? Entonces, la idea de lo que es el NET Framework hasta ahora y cuatro módulos con que de alguna manera resuelven o tratan de resolver una serie de cosillas. ¿Vale? Entonces, primero es el Windows Presentation Foundation, igual algunos lo conocisteis como Avalon, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto es a través de un lenguaje, ya te digo, esto todavía no lo he llegado a probar, entonces es un poco lo que he leído por ahí, y, vamos, no lo firmo, ¿eh? Pero es con un lenguaje en XML, ¿vale? En el XAML, de alguna manera permites que un desarrollador y un diseñador, de una forma sencilla, se comuniquen y puedan, o sea, uno diseña una página con este XML y el otro ya con eso es capaz de, o sea, un poco más, ¿no? O sea, y también para interconectar los diferentes componentes, ¿vale? Luego tenemos el Communicative Foundation, que lo que pretende hacer esto es un poco la nueva plataforma de mensajería. En NET 2.0 existe el remoting y existe los web service, ¿vale? Entonces, de aquí, de alguna manera, lo que, bueno, a mi entender han hecho más o menos es unificar y hacer algo como orientado a servicios. Entonces, lo que haces en el nuevo 3.0 es tú defines una cosa que se llama endpoint, le dices el protocolo que vas a usar, si te hace faltar, la seguridad que va a llevar y si va a estar en binario en XML, ya tienes un servicio. Y ya no se llama servicio web, sino simplemente es así, ¿vale? Es un poco, esto estuve haciendo un ejemplo y así, bueno, y no hace falta el IS para que ruede. Luego, el Windows Workflow Foundation, esto la verdad es que no solo he visto un pequeño ejemplo, pero es una especie de herramienta que de forma visual, con unas cajas y unas flechas, haces lo que es un flujo de trabajo. Por ejemplo, el flujo de unas páginas web, que lo hago aquí, luego vengo aquí, pum, pum, y entonces por detrás te genera las piezas o los códigos, pero tú tienes que meter las implementaciones para que ese flujo se cumpla. Y las excepciones, así todo de una forma visual. La verdad es que tampoco lo he probado, pero si hace la mitad de lo que promete. Y luego está Windows Car Space, que antes se va a enfocar. Que esto, la idea de esto es un poco también el gestionar lo que son las identidades digitales y también la que son las credenciales cuando pasan por la red y eso, un poco, ¿no?, una manera de estandarizar o algo parecido. No sé si el passport os suena algo, pero bueno, pues yo diría que es algo como intentar arreglar eso que no funcionó, pero bueno, pero ahora tampoco lo sé. Entonces luego ha salido el 3.5, también hizo facto aquí en abril del 2007, hace nada, pero es una beta todavía. Entonces bueno, no sé ni qué herramienta de Visual Studio iban a sacar, ni si para octubre, yo he oído que iban a sacar ya la buena, o sea, la primera release saldría del 3.5 en octubre. Y lo único que parece que sí va a llevar es el link este, que es un poco una especie de mezclar SQL dentro del César, pero dentro del framework, para de alguna manera lo que es el mapeo se facilite, o sea, de lo que es el objeto a base de datos y así, se facilite de alguna manera, ¿vale? Pero como tampoco es que estoy investigando ni te cuento lo listo ni nada, pero creo que van por ahí los tiros. Vale, y ahora os voy a hablar un poco de la forma en la que trabajamos nosotros, ¿vale? Entonces aquí utilizamos una metodología que se llama integración continua. Aquí consigo una definición que es un poco pues de libro, pero básicamente la idea de esto es conseguir que desde el principio hasta el final de un ciclo de desarrollo, o sea, de una versión de una de tus aplicaciones, desde el principio hasta el final y todas las actualizaciones que haga, asegures de una forma bastante precisa que lo que haces nuevo no ha roto lo anterior y que además ese ciclo siempre es el mismo y repetido, ¿vale? Es una forma muy cuadrada de trabajar, ¿vale? Entonces, para asegurar esto necesitamos una serie de cosas, ¿vale? Almacenar fuentes en el único lugar que es el repositorio de control de código fuente, ¿vale? Que es lo que ha hablado este, que ahí pillo, que es Subversion, ¿vale? Nosotros tenemos otro, es el Visual Studio. Entonces, este es muy bueno para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tú tienes todo el código de un lado, entonces los desarrolladores se van bajando a sus equipos lo que quiere modificar y mientras tanto él se encarga de que otro desarrollador no venga aquí, cambie esto y le borre y le quite. Entonces, para eso está muy bien, ¿vale? Entonces, luego también necesitamos una forma de que en todo momento automatizar todo el proceso de despliegue, o sea, desde bajar los fuentes, compilar, hasta que se mete una máquina de pruebas y ya puedes probarlo, todo eso de forma automatizada. Y luego también las pruebas que vamos a hacer, automatizarlas. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que usamos es un entorno de integración. Entonces, en el entorno de integración tenemos el control de código fuente, que es el VSS. Luego están los programadores, ¿vale? Están ahí, pues eso, bajándose y actualizando cosas. Luego tenemos el quiz control, ¿vale? Que os hablaré un poco de él, que es un poco el que orquesta todo, el que se encarga de hacer todo lo que va a ser el ciclo de integración. Y luego la máquina de integración. Entonces, el quiz control, este lo que hace es, se encarga de en todo momento todos los cambios que van ocurriendo. Si voy muy rápido, ¿vale? Ese va a encargar de orquestar todas las operaciones. El repositorio es donde vamos a tener el código. Y ahora viene el NAND y NAND country, ¿vale? El despliegue. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos automatizar un proceso. Y automatizar supone bajar del subsafe, copiarlos a una carpeta en una máquina, compilarlos, moverlos de aquí, pasar tanta. Entonces, todo eso lo hacemos con NAND y NAND country. Estos en realidad son unos ports de AND que son libres. Y de hecho, NAND y NAND country son libres también, ¿vale? Entonces, en principio, es con XML, tú defines en un fichero de configuración los pasos que vas a hacer y eso lo ejecuta y se encarga de hacerlo. Y hay un montón de tareas ya hechas, pues de mover, de copiar, de compilar, de... ¿Vale? Entonces, ese despliegue lo hacemos con NAND. Luego hacemos pruebas unitarias con MUnit. Este también es una herramienta libre, que es un port de... Entonces, las pruebas unitarias son código que prueba código. Esto es un poco igual raro al principio, pero es muy, muy útil. De alguna manera nosotros tenemos el código que queremos que haga algo, ¿vale? Pues el que suma dos números y luego tenemos las pruebas que aseguran que este código funciona. Esto es muy útil porque de alguna manera tú vas haciendo las pruebas, eso va creciendo, y si luego cambias algo en el código original que rompa una de las pruebas, esto es, que algo de lo que has hecho nuevo está rompiendo algo que lo que antes sí estaba funcionando, te enteras y esto te avisa. Y la verdad es que da una seguridad de la leche a la hora de hacer modificaciones. Y luego tenemos pruebas de cobertura con NCover. NCover no es exactamente una prueba de cobertura, sino simplemente te dice cuánta parte de tu código has probado. Entonces yo tengo esta aplicación, punto, esto. Me dice, mira, pues de aquí has probado el 30%. Entonces lo único que pasa es que hay un 70% ahí que no has probado. Luego no puedes saber. Para nosotros es muy importante tenerlo bien probado, ¿vale? Porque si no lo podemos probar, o sea, no podemos saber que está bien, ni que funciona, ni... ¿Vale? Y luego hacemos pruebas funcionales con Findesi. Findesi también es otro framework libre, que funciona en web, una página wiki, ¿vale? Y esto se trata de hacer pruebas funcionales. Entonces, una cosa es que un programa funcione y otra es que haga lo que tiene que hacer. Pues esto se encarga de las pruebas en las que decidimos que haga lo que tiene que hacer. Entonces, se confecciona las pruebas, de esa manera la funcionalidad también la tocamos. Entonces, un ciclo de integración normal podría ser, por ejemplo, ¿no? Hoy un programador que está programando y protege los cambios. Entonces, cuando protege, se sube al control de código fuente, al subset, ¿vale? Al VSS. Entonces, el quiz control, que está constantemente atendiendo, dice, ahí va, ahí va el cambio. ¿Qué hace? Baja la versión y con NAND hace todos los pasos. Pues la versiona, la compila, les pasa las pruebas unitarias y las despliega en una máquina de pruebas. Y además, no solo eso, sino que encima recupera el resultado de lo que ha pasado, ¿vale? Y es capaz de enviar correos a los desarrolladores para decirles qué es lo que ha pasado. Entonces, de repente igual recibes un correo de que ha fallado la versión no sé qué de tu programa porque habías hecho un cambio y que has ejecutado que no sé qué. Luego es muy importante que esta máquina de integración donde está todo esto esté limpia. Quiere decir limpia que no haya ni Visual Studio ni nada que no tenga que estar en el entorno final. Porque no sé si se habría pasado alguna vez que, si esto funciona mi máquina, ¿vale? Pues en la mía no. Y eso es porque te has metido alguna cosa que luego no has instalado y entonces esto hay que mantenerlo lo más limpio posible. O sea, aquí solo hay lo que va a haber en el entorno donde se va a ejecutar esa aplicación. Entonces aquí os he hecho una pequeña captura de lo que el quiz control por web. Ves un poco lo que hay. Entonces este es un proyecto, ¿vale? Aquí hay las pruebas que ha pasado. ¿Vale? En verde, pum, pum, pum. Ahí a la izquierda tenemos en rojo las que han ido fallando, que han sido un porrón, ¿veis? La única tónica de abajo. Te dice por qué ha fallado, tal, bueno, y luego te da un montón de reportes y de informes que de alguna manera puedes ir estudiando. Entonces esto te da una guía bastante clara de cómo van las cosas, ¿no? Si ves que falla muchísimo y solo una vez, pues igual lo va de todo. Fin. Así tiene. Las dos conclusiones que has sacado Microsoft de .NET son compatibles entre sí. No. De hecho, nosotros hemos experimentado problemas bastante serios. Bueno, serios. Es que, ¿qué pasa? Que estos sacan, como lo he visto, los frameworks han salido a una velocidad, pues, escalofriante. Entonces, pues claro, bueno, subes tú también a 16. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todas las aplicaciones que muchas que teníamos en 1.1, claro, llega al 2.0 y pasar de 1 a 2.0 no es como dicen con el afectar siguiente video. O sea, igual una aplicación que tiene dos botones, pues igual esa sí pasa bien, pero las otras no pasan. Entonces, pues eso, hemos tenido bastante follones de aplicaciones en 2.0, en 1.1, luego pues interrelacionarlas, porque claro, si tú tienes una librería y la tienes en la 1.1, o la tienes en la 2.0 ya no la puedes aprovechar para tus aplicaciones de la 1.1, bueno, hay bastante problemas. Y luego encima te sacan el 3.0 y entonces, bueno. Y un poco de pregunta. Los Visual Studio estos, claro, son diferentes, ¿no? Por supuesto, y cada uno tiene su diferente. Por supuesto, y cada uno se paga. Por supuesto. Y tampoco son compatibles. No, vale. Hecho, pero están las ediciones express. A ver, sí. Sí. Hay ediciones gratis. Sí, pero vas a trabajar de promo, pero vale. No sé, no, claro. No sé, ya te digo, nosotros, claro, yo es que solo conozco el Visual Studio, bueno, de hecho, es lo que te digo, o sea, Visual Studio 2005 solo contiene para 2.0. Entonces, por ejemplo, es curioso porque estuvimos en una charla de Mono y habían hecho un plugin para que el Visual Studio 2005 compilara para Mono. Luego parece que es posible que el Visual Studio 1 de los Visual pueda compilar para Mono también. Pero parece que no, eso tampoco es que, pero. Así es. Esta es la razón. Decía yo que me había decantado al final por una solución con PHP. Para eso que has dicho, la verdad es que lo de que puede dar un giro de timón y eso sí existe. Ya había visto en una empresa que había estado antes que la aplicación de gestión interna que tenían estaba hecha en PHP 4 y WordPress. Y llevaba funcionando pues, 3 años o así. En esos 3 años pues, había salido dos cines. Si los sitios nuevos de PHP, de Postgres, esa aplicación tiene un mogollón de datos y ahí seguía funcionando. Entonces, yo veía que eso pasaban los años y ahí iba a seguir, ¿no? En cambio, un producto de Microsoft pues puede que en el momento funcione muy bien y tenga el Visual Studio, que es una herramienta de la leche súper completa, que facilita muy el trabajo, pero lo que es el funcionamiento, no sé si por caprichos o marketing o por lo que sea, pues de repente pueden tomar decisiones que hagan que las versiones sean compatibles, ¿no? Y eso no da. Yo por lo menos si tengo en mi mano el poder decidir claramente elegir, pues prefiero voy a elegir una que sé que no me va a dar sustos. Sí que es cierto que el PHP 3 al 4 fue un poco más traumático, pero en general las herramientas de software libre, quizá porque no dependen de decisiones de gente que no, que está más pendiente de los beneficios que otra cosa, al no depender de eso quizá van evolucionando de una forma más escalonada y que no provoca pues, traumas para las aplicaciones que ya están funcionando. En ese sentido. Que es cierto, y sobre todo si tienes un montón de aplicaciones, claro, se evoluciona tan rápido esto que tienes pues unas en Visual 6, otras en no sé qué, otras. Pues claro, para una persona que está en su casa, pues bueno, es muy fácil, pues instalas el framework, lo pones, lo pruebas y está, pero para una empresa, alguien que lleve una cuestión es bastante más complicado. Entonces, eso dentro de poco dejarán de dar soporte a Visual 6 y a. No sé cuántas cosas. Pues claro, todas las aplicaciones que haya Visual 6, pues ya. Pero pues, sigue funcionando y eso, pero claro, ya pierden el soporte. Framework 1.1 también, de aquí a un par de años así, creo que también van a dejar de darle soporte. Pues claro. Hombre, si los usuarios se soportan entre ellos, pero no tienes el código del framework, ¿no? No. Por forma de lano. A ver, ¿quién hizo el estudio? A hacer un proyecto web. Pero no le sale One Geek, pues. No, la verdad que. Está muy bien. Lo malo que. Bueno, ya he dicho, yo programo con editores. Pues. Así como este. El Stick. El Stick te cabe. Los editores de estos te caben en un disquete, ¿no? Yo bueno, creo que hay gente que no nos podemos permitir. Joder, disquetes. Bueno, ocupa un 0,1 de mi pendrive. Lo que sabes, tío, vale, es un DVD, pero el DVD ya está barato. Está barato, hacer un poco de amor. No, a mí. Pero yo creo que aquí ya una historia, ¿no? Que a mí me ha agradecido mucho de esto, es que a veces olvida, ¿no? Como un poco la analizas después yo, de la. Que al final lo que se está poniendo se contrapone no solamente a las tecnologías, que yo soy el primero que estos días que después, cuando ocurrió. Salió del debate y después dije, ah, vaya, un poco de estos elementos, ¿qué tal? Ya había leído, ¿eh? Y yo mismo he reconocido que es una cosa seria y sobria, o sea, no es como otras cosas. Yo empecé con PHP, y luego tuve la suerte de poder decantarme por PHP y ahora estoy maravillado. Pero lo que me parece más interesante es cómo se contraponen dos culturas diferentes. Por un lado está, evidentemente, lo que se habla en términos clásicos, software libre versus software propietario, pero que se traduce la manera de entender la creación desde el cerrar el conocimiento y la manera de entender la creación abriendo el conocimiento. O sea, eso yo creo que para mí es lo más potente. Y no solamente es potente en términos filosóficos de que hay lo guay, se crea comunidad y demás, sino que es potente porque a la hora de tú, como profesional, si te decantas por uno de los lados, en términos muy generales, pero lo que sí que es cierto es que de la gente que se dedica a software libre y lleva muchos años desarrollando, lleva muchos años haciendo cosas en software libre, como por ejemplo PHP, puedes saber el nombre propio de esas personas. Por lo tanto, tu currículum, tu capacidad como profesional, no solamente la puedes demostrar de esto es lo que he hecho yo, sino que posiblemente puedas ver todo el código desarrollado en los miles de proyectos en los que has podido participar. Entonces eso, si vosotros o la gente que empieza a currar programando, os vais a programar desde ya en proyectos de comunidad, dentro de 3-4 años decís, mira, es que yo he hecho todo esto, he participado en todas estas comunidades. En el entorno propietario, eso no se estila. De hecho, se estila justo lo contrario, se estila de que si tú entras a trabajar en una empresa, tú no puedes tener ese código. De hecho, es ilegal tener ese código. Hay casos bastante dramáticos. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. No solamente la parte tecnológica, que sí, pero como los límites son tan escasos, o sea, lo que puedes hacer con él. Bueno, claro, hay cosas que solo se pueden hacer para Windows, ¿no? Entonces, no falta que se igual en entorno Windows. Pero sí que existen proyectos hechos en .NET. Que son libres, sí. Como nuestro portal, por cierto, no sé si lo volteé. Está caído por culpa de .NET. No, se le cayó una planta encima al servidor, se rompió el disco duro. O sea, yo creo que volveremos a me parece más potentes, ¿no? Estoy de acuerdo, lo único que algunas veces, yo creo que aquí todo el mundo, no es por entrar y ser materialista, pero de alguna manera la gente se plantea la viabilidad económica del software que existe. No sé, nosotros como proyecto de empresa llevamos 3 años, bien. hay un libro de Starman que a mí es muy criticado en algunas cosas, en otras cosas que ya se ha ido a pensar, por lo menos en el futuro. El tío dice que pues igual no te vas a hacer como Balmer, ¿no? No te vas a hacer rico. Pero es que ¿cuántos van a hacer rico? ¿No? O sea, es como Radio Matrix, ¿no? Cuando hablo de Radio Matrix no me refiero a Zafón. Eso, me refiero yo, a... Yo, o sea, como Radio Matrix, nosotros como proyecto de empresa, llevamos 3 años, empezamos 3, luego buscamos 2. Ya estamos 4 y medio. Pues no sé si estaría bien que alguien me explicara una vez. O sea, yo creo que sí que se puede, evidentemente, lo que hay que hacer es un cambio de paradigma, un cambio de formas de entender el desarrollo, de formas de metodología, ¿no? Para expandir auto me parece realmente interesante. Ese entorno completo es libre. Sí, sí, es que yo mucho me he dedicado a apuntarme de las todo lo que he enseñado, salvo el Visual Source, que claro, es diverso, pero hay nombre, su versión es muy buena. Sí, sí, me he quedado en... Todo es libre. De hecho, todo lo que está en lo que se hace ahí, de hecho, todo esto son force de Java y así. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos querían meter el Team Foundation Server, que es una especie de alguien de monstruo, que es, hace un poco lo de síntoma de integración, pero más, bueno, es todo lo más. Pero sí que de, bueno. Yo la verdad que me quedo impresionado, ¿eh? La forma esa de... Yo soy más del estilo de brillo. Y ahora ya me estoy exigiendo lo de subversión como control de versiones. Pero sí que se puede, yo creo que cada vez es más. Yo de lo mismo que dices, ¿no? De vuestra quinta, de nuestra quinta, pues... Claro, yo soy 75, pero como no estudio, pues entonces me puedo poner 74. No, lo que sí que he visto de distintas regiones, de gente que controlo yo, gente que está haciendo lo mismo que he hecho yo, montar tu pequeña medio cooperativa de software libre con la gente y al principio eran todos proyectos simbólicos y muchos estamos aguantando y nosotros llevamos ya 3 años y pico y hay gente que lleva más tiempo, evidentemente la imagen es distinta, ¿no? La imagen es, pero sí que va a ser, ya te digo, en 5 años es una realidad, o sea, en 5 años yo me acuerdo decir que sí, que llevamos 5 años viviendo gracias a software libre y para software libre. Entonces, claro, yo tengo la legitimidad y encima el orgullo de contribuir para el bien. Aparte de mí. Yo soy un mercenario. No, o sea, yo sé que lo bueno, pero no. O sea, que sí, claro. Yo lo que me refería a todo lo que he dicho es que de alguna manera estaría bien que explicarais eso. Porque yo creo que una de las partes oscuras de mí, yo creo que es verdad, pero de ahora, bueno, total, no va a punto de común. Claro, pero al final. ¿Vale? O sea, bueno, sí. Pero yo creo que hay mucha gente que no termina de creerse de que todos estos caramelos. ¿Cómo puedes vivir regalando programas? Yo tengo que reconocer que días que tampoco se vino de que si me digo que se vino de aquí. Bueno, sobre esa pregunta también yo por encima y un poco de lejos. Tiene dos. Bueno, yo suelo hacer dos comparaciones. Bueno, es fácil. Microsoft ha ayudado mucho en eso porque si a Microsoft, la empresa más grande del mundo en España, creo que es el 80% de los ordenadores llevan software pirateado, es un software que no se paga, entonces de ahí viene eso. Y después yo la aportación que da el software libre no es tanto que puede sacar mucho dinero, sino que las aplicaciones, las ayudas, los programas y toda la infraestructura que si no, y no por el pago de licencia, sino por una infraestructura, tienes dificultad y hay que pagarlo, en software libre lo tienes gratis. Mantenimiento, en muchos casos, pues simplemente porque el cliente, quien en muchos casos sí, en otros menos, ¿no? Quien le interesa tener un Apache, por ejemplo, en funcionamiento, porque su página web depende del Apache, si mantienes un componente, tú te asegurarás que funciona bien, ¿no? Entonces, más que sacar mucho dinero, que también se puede llegar a sacar dinero, te explico, Marisa, pero para algunos casi tan enemigos como otro, como Marisa. Vale, sí, pero bueno, tiene, es el creador de... Bueno, de biología, no me desearía formar. Y dice, al final, ¿por qué hay explicaciones? Si no se dedica a algo, y dice, o sea, está bien, pero la creación. Y ya que, bueno, con tan... yo siempre pensaba en meterme algún proyecto de estos y la verdad es que quería cerrar aquí de tener más tiempo. Y la verdad es que lo creo, pero yo creo que de alguna manera si yo quiero vivir de mi creación, no sé hasta qué punto es difícil eso. O sea, que decir, si alguien no enseña que hay un modelo viable que yo pueda sobrevivir y además compartir, yo creo que eso es lo que al final no termina de quererse los desarrolladores. Pues sí, eso tiene, no sé eso tiene que... muchos ejemplos. No sé si hasta... proyectos que son software libre y... pero el código te lo dan, entonces si quieres consultoría o lo que sea, claro, tipo ayuda. No, y eso es, que alguien necesita que me cambies esto aquí y me lo haces, pues te hago por tanto. Claro, no, si eso, eso lo veo, yo creo que sí existe, pero no sé si realmente esa realidad se transmite. Pues, eso es lo que dice, sí, pues, también es está la camiseta que está en esos ordenadores y regalan todo. Tiene razón que la labor de marketing más claro y directo hacia eso, eso no se está haciendo. De hecho, es una responsabilidad que no está, y lo que me ha gustado de eso está ahí es, por ejemplo, que se plantee un debate tan claro y concreto, ¿no? .NET, PHP, son tecnologías reales que están en producción y que, yo qué sé, Yahoo, todo el entorno de Yahoo funciona con PHP. Flip tira de PHP, o sea, que tira bastante de PHP, pero son bots, pero Google, pues bueno, aparte tiene demonios contratados, porque tiene un pacto satánico y demás. Nadie lo sabe, no es de todo cierto, de todo el mundo. No, lo que sí que es cierto es que de esta manera, o sea, en este tipo de eventos, donde vamos a conseguir quitar un poco el velo, ¿no?, a esta realidad. Yo creo que cada vez va a ser más claro el punto este de demostrar que sí, que hay un modelo de negocio diferenciado. Nosotros ahora nos estamos moviendo en el entorno